De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Hola, salud. Bienvenidos a este 70º programa de Hoy Desde Aquí. Para que diera leña contra los muros para abrir las puertas. Un programa que esperamos que os sea refrescante y clarificador. Lo conocí y aún no se me borra. Porque vamos a hablar con nuestro amigo Pepe sobre el agua, ese agua que corre por las acequias de montaña, que se filtra, que sale por manantiales y por veneros, laderas abajo, que llega a nuestras vegas y riega nuestros campos, nuestra hortaliza, la comida que comemos, ese agua que bebemos. Porque el agua o la tierra lo tragaron o lo mató una máquina. Y que, aunque según las zonas de la provincia de Granada, en algunos sitios tenga más de 1000 años de patrimonio histórico y de permanencia y de mantenimiento, sin ver la hormiga, sino el hormiguero, está sufriendo bastantes ataques últimamente y está empezando a correr riesgo las intervenciones que desde las administraciones y algunos particulares se quieren hacer. Sucedía. Cuando ya parecía transcurrido, era el mismo de nuevo. Allí estaba otra vez, cavando tierra, cortando tela, pero sin camisa. Allí estaba y no estaba, como entonces. Se había ido y estaba de nuevo. Y como nunca tuvo... Pero antes queremos recordaros que seguimos con esa campaña de socios. Necesitamos que el proyecto Radio Almaina sea económicamente autosuficiente, sin publicidad como estamos ahora mismo, para no deberle nunca nada a ninguna marca publicitaria. Se distinguía entre los otros que eran él. Desde arriba era gris. Por eso os animamos a entrar en la página de Radio Almaina, pinchar en el apartado correspondiente para que os hagáis socios y colaborar a partir de 2 euros, con lo que buenamente podáis al mes, para que este medio libre os siga trayendo temas tan refrescantes y tan históricos como los de las acequias de Granada. Por sus manos se convertía en orden y una a una formaron la recta claridad del edificio. También podéis haceros socios pasando por la Biblioteca Social Hermanos Quero, que está en la calle Acera del Triunfo. Otros hombres crecieron, llegaron las abejas, y porque el hombre crea y multiplica... Así que vamos a empezar con nuestro amigo Pepe y esta refrescante entrevista. Estuvo machacando y abriendo surcos, acarreando arena, cuando todo existió ya no existía. Él daba su existencia, eso era todo. En cara no son 11. Y el sol ya pica. Reacca. Encara no ha eixit el sol, ja va Batista seva. Dos casalles dins del cos, l'aixada al coll, camí de l'horta. Avui tot és diferent, se n'adona Batista seva. Excavadores i ciment, i estan destrossant la terra. Cuando te batiste de cualquiera chicotet, que su padre le enseñaba a llorar bien. De cada día de este ucraman, le sale al dom, de con la cepa que siempre sos cabros. Volen fer una carretera i li tombaran sa casa. L'alqueria més bonica de tota la comarca. Ja no veurà Ulla del Pou ni podrà collir tomàquets. I estan portant la vida els fills dels camises blaves. Recordo el Batiste de Cortera, xicotet, que son pare l'ensenyava a llaurar bé. De cada dia d'estiu cremant-li sol al llum, de con la fe patir sempre sos cabrons. Recordo el Batiste de Cortera, xicotet, que son pare l'ensenyava a llaurar bé. De cada dia d'estiu cremant-li sol al llum, de con la fe patir sempre sos cabrons. I encara no som deu, i el sol ja crema, i encara no som deu. I el sol ja crema, encara no som deu. I el sol ja crema, encara no som deu. I el sol ja crema, crema. I el sol ja crema, crema. El meu xiquet és l'amo del corral i del carrer, de la figuera i la parra, de la flor del taronger. Bueno, pues hemos quedado esta tarde con Pepe Martín. Muy buenas, Pepe. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Precisamente para hablar de los paisajes de montaña del Mediterráneo y el aprovechamiento de los regadíos de forma tradicional, de esas acequias que cuando subimos por la sierra nos encontramos, cuando vamos paseando por la sierra, muchas acequias de alta montaña y otras no tan altas, ¿no? Y de... ¿cuáles son un proyecto que, en el que está Pepe y cuáles son los peligros que tiene ahora mismo esas acequias y por qué? Entonces, ¿qué es lo que les pasa a esas acequias? ¿Para qué servían? ¿Por qué? Porque claro, una acequia siempre piensa uno, esto es para llevar agua para regar. Sí, a donde llegue el agua regará. Efectivamente. Luego habrá más cosas, seguramente. Sí, sí, desde luego hay muchas más cosas, ¿no? Y cualquiera que haya visto una acequia o los sistemas de regadío, cualquiera que se haya criado en realidad en cualquier pueblo o haya salido al entorno de Granada, pues habrá visto que los sistemas de regadío y las acequias son mucho más que producción agrícola, son mucho más que producción de alimentos o de materias, ¿no? Los sistemas históricos de regadío son una parte fundamental de nuestro patrimonio, tanto material como inmaterial, ¿no? Y hay que resaltar los dos aspectos que son indisolubles, porque no hablamos solo de infraestructura, de acequia, del espacio construido, sino que hablamos también de conocimientos ecológicos locales, de sistemas de manejo, de distribución de agua, de reparto, de resolución de conflictos, hablamos de gobernanza, ¿no? Hablamos de muchas otras cosas que están ligadas a esos usos agrícolas, ¿no? Y de hecho, pues en mi caso, como arqueólogo especializado en el mundo islámico, ¿no? Cuando a veces me preguntan cuál es la principal herencia que tenemos del mundo andalusí, ¿no? Y la respuesta habitualmente suele ser la Alhambra o Medina Zahara o la Mezquita de Córdoba, ¿no? Para mí, ¿no? Para mí, nuestra principal herencia en nuestro contexto de Andalucía Oriental, también en las zonas del Levante, son nuestros paisajes y son fundamentalmente esos sistemas históricos de regadío. son nuestros pueblos y nuestra red de poblamiento. Eso es lo que realmente ha marcado de forma indeleble nuestro territorio y nuestra identidad. Así que son una parte muy importante de nuestro de nuestra historia. Y además ha modificado el paisaje y tanto para el sostenimiento ecológico como para el sostenimiento de la población. La Alhambra no hubiera podido existir si no hubiera existido unos sistemas de regadío que generaban una riqueza, que generaban tributos y que hacían que alguien decidiera hacer un monumento. Sí, efectivamente. Incluso la propia ciudad de Granada, pues bueno, tiene sentido y tiene una explicación fundamentalmente porque se construye un espacio que es el de la Vega de Granada, que es un espacio agrícola muy importante, muy rico y que se debe fundamentalmente a esos usos del agua y a todo lo que va ligado a esos usos del agua, ¿no? Así que cuando en realidad se abre una acequia y se decide construir un espacio de regadío y repartir el agua, lo que se está haciendo es transformar, como tú decías, el medio. Se está generando un nuevo agrosistema, ¿no? Haciendo eso, lo que se está haciendo es modificar las condiciones naturales ambientales y en algunos casos de forma radical, ¿no? Sobre todo si pensamos en zonas áridas o semiáridas, donde bueno, casi todos nuestros sistemas de regadío en realidad son oasis, son auténticos oasis, ¿no? Con todo lo que ello conlleva y con lo que conlleva desde el punto de vista de adaptación del ser humano al medio, pero también de adaptación del medio al ser humano en un proceso que habitualmente decimos que es coevolutivo, ¿no? Y eso también es una parte muy importante a destacar y que genera un montón de valores de carácter no solo patrimonial y cultural, sino que genera un montón de valores desde el punto de vista ambiental y que genera además, produce numerosos servicios ecosistémicos que habitualmente la gente no tiene en cuenta, las administraciones no tienen en cuenta, pero que son fundamentales para que podamos vivir el resto de personas, ¿no? Y sobre todo los que vivimos en las ciudades. Porque, bueno, todos estos sistemas de regadío pues generan un montón de biodiversidad asociada al agua, porque lo que están creando son condiciones de humedad, ¿no? Y auténticos ecosistemas fluviales en sitios donde no hay naturalmente humedales, ¿no? Ni agua y lo que hacen es fertilizar el suelo no solo mediante la acequia sino mediante las prácticas de riego a manta, evitan la salinización de los suelos, recargan acuíferos, recargan muchas fuentes y muchos manantiales, ¿no? Regulan localmente las temperaturas y eso cualquiera, por ejemplo, que viva en Granada y en cuanto sale de Granada y se mete en la Vega, pues ve cómo baja la temperatura a 3-4 grados, ¿no? Por efecto de los sistemas de riego y los sistemas de manejo del agua y hacen que aumente el gradiente de humedad localmente, favorecen la formación de tormentas, que son muy, muy importantes también, aumentan el número de depredadores, ¿no? Y por tanto ayudan también a la producción agraria, aumentan el número de polinizadores, que son fundamentales también para la actividad agraria, es decir, que generan un montón de servicios y un montón de valores que nadie tiene en cuenta, ¿no? Pero que sobre todo en el contexto actual pues son fundamentales. De hecho, pues una de las cosas que nosotros estamos proponiendo es que estos sistemas históricos de regadío son una buena herramienta de adaptación al cambio climático, ¿no? Así que no son solo patrimonio y cosas del pasado, sino que son estructuras que son muy interesantes y que son importantes de cara a nuestro futuro. Claro, precisamente yo que vivo al lado de un río y que el riego me viene desde atrás, precisamente ves cómo cambia, además cambia totalmente el clima en cuanto pasas por donde llega, por donde pasa la acequia. A partir de ese momento notas el cambio, el frescor, la diferencia y amplía. Evidentemente no hay toda la vegetación de ribera que siempre se ha circunscrito a los ríos de forma natural, al ampliar los riegos que hacen que esos cauces, muchas veces del propio río, se ensanchen al ampliar las vegas, amplía todo ese campo y amplía la biodiversidad, los animales. Sí, en ese sentido, incluso hablando de conceptos que son muy modernos, ¿no? Que antes mencionaba alguno, pero conceptos que son muy modernos en el ámbito de la economía sostenible, de la economía circular, de todos los términos más modernos que queramos que se manejan a nivel institucional, ¿no? Y pues las acequias son infraestructuras azules ¿no? Y los espacios de riego son infraestructuras verdes, ¿no? Estos son términos súper modernos e innovadores que se manejan actualmente en el ámbito medioambiental, pero también en el ámbito económico, de la planificación territorial, etcétera, ¿no? Y las acequias son corredores ecológicos, para no solo para vegetación, sino sobre todo para muchas especies de fauna, por ejemplo, para muchos anfibios, ¿no? Y muchas especies en peligro de extinción. Y muchas de las balsas tradicionales son también reservorios de biodiversidad muy, muy importantes, ¿no? Y sobre todo estos sistemas de regadío han demostrado durante su existencia, que en muchos casos es de más de 1000 años, pues que son sostenibles, sostenibles en términos no solo ambientales, sino también en términos sociales, ¿no? Han funcionado sin sobreexplotar los recursos, sin sobreexplotar los suelos y sin sobreexplotar el agua, ¿no? Y con unos mantenimientos mínimos. Yo también. Ahora, yo que estoy en mi comunidad de regantes y que han decidido, decidieron entubar la acequia, ahora hay unos gastos eléctricos para bombear, para meter presión, para no sé qué, que antes no había. Antes, una vez al año se limpiaba la acequia y ese era todo el mantenimiento y el agua fluía y ya está. Y eso es. Sí, y ahora las comunidades están endeudadas, tienen un montón de problemas precisamente por eso, por los pagos eléctricos de bombeos. Sí, sí, efectivamente. Y bueno, todos estos sistemas históricos han demostrado además que son enormemente resilientes, que tienen una gran capacidad de adaptación a cambios sociales y políticos que han pasado en estos 1000 años, pero también a cambios climáticos, ¿no? A cambios en las condiciones ambientales que también han pasado a lo largo de estos 1000 años. Y hay un montón de estrategias de adaptación de las comunidades tradicionales a situaciones de escasez, ¿no? A situaciones de peligro, a situaciones de crisis, y eso hace que, de nuevo, pues que sean enormemente modernos, ¿no? Enormemente eficientes en ese ese sentido, ¿no? Y decíamos antes, también son estructuras desde el punto de vista social, las comunidades que los gestionan, que son un ejemplo de gobernanza, ¿no? Y de gobernanza no quiere decir que la gente se lleve bien. De gobernanza quiere decir que la gente es capaz de ponerse de acuerdo para para distribuir, para gestionar y para resolver los conflictos, ¿no? Y han sido capaces de hacerlo durante 1000 años. Y que los sistemas de participación, con todos sus más y con todos sus menos, son democráticos, porque todos los partícipes, todos los comuneros, tienen derecho a voz y a voto y a un sistema. Y a un sistema asambleario, en los que luego hay todo tipo de situaciones, dificultades, de problemáticas y de conflictos, ¿no? Pero son, en buena medida, son un ejemplo de gobernanza, ¿no? Así que, pues, en ese sentido, con todas esas características, nadie puede decir que no sean modernos ni eficientes. Ni eficientes. Claro. Sí, pero sin embargo, a pesar de ser así de moderno y de eficiente, y de, como tú dices, la gestión, haber sobrevivido 1000 años a cambios políticos, no ya de partidos, sino de regímenes, y con cambios culturales, con religiones, etcétera, etcétera, en estos momentos quizás estamos entrando en una época en que hay determinados enemigos de esa gestión del agua tradicional que están acechando contra ella, ¿no? Sí. Bueno, ahora lo que tenemos es una situación después de esto. 1000 años, 800, 1100, ¿no? Después de tanto tiempo, pues nos encontramos una situación en la que los regadíos históricos y tradicionales y las comunidades de regantes que las gestionan se encuentran en una situación límite en muchos casos, ¿no? Y que viene provocada en parte de algo más antiguo, por la crisis generalizada en el ámbito agrario, ¿no? Que es una crisis fundamentalmente de renta, de precios de los productos agrarios, ¿no? Y que está en buena medida en relación con todos los cambios de globalización que se han ido produciendo en las últimas décadas, pero también más ligados, pues obviamente, a todos los cambios de industrialización de la agricultura, ¿no? Y a partir de la Revolución Verde, ¿no? Y una forma de entender la agricultura como una industria, fundamentalmente, para producir, sí, una cosa que no hace mucha falta, que es producir muchos alimentos, porque somos mucha gente, ¿no? Pero porque además podremos tener todos los móviles, todos los ordenadores que queramos, pero no se comen. Eso es. Así que hay un problema de base que es ese, ¿no? Pero a ese se le viene a sumar otros dos problemas más, bueno, que van encadenados. Uno, que es la falta de reconocimiento social de la propia actividad agraria en general, ¿no? y ya sea la agricultura, ya sea la ganadería o la silvicultura, y pero en particular de todos estos sistemas tradicionales que se consideran que son algo del pasado, algo anquilosado, que son símbolos del subdesarrollo y que además en términos también actuales, ¿no?, se considera que no son ni modernos, ni eficientes, ni competitivos, ¿no?, porque no generan esa economía de mercado a los niveles a los que lo genera, pues, por ejemplo, los invernaderos de Almería o el fresón de Huelva o todo el monocultivo intensivo de olivar que tenemos también en nuestra región, ¿no? Entonces, a eso se le viene a unir los problemas de gestión del agua, ¿no?, y todos los intereses que hay en la gestión del agua. El agua se ha convertido en un elemento central y lo va a ser cada vez más, y hay muchos intereses detrás de la gestión del agua. De manera que, bueno, el principal problema que tienen actualmente los sistemas de regadío ya no es ni siquiera el abandono, ni el envejecimiento de la población, la falta de relevo generacional, la pérdida de conocimientos, ¿no?, que son todos problemas gravísimos y acuciantes para las comunidades de regantes, sino el principal problema con el que nos encontramos ahora es la enorme presión que tienen estas comunidades para modernizarse, entre comillas, ¿no?, para transformar estos sistemas de regadío históricos en sistemas de riego a presión por tubería, con riego localizado por goteo o por aspersión, ¿no?, con un concepto de optimización del agua, del recurso, como muy bien caro, pero que a lo mejor esa optimización no está mirando toda esta biodiversidad que decíamos que hay alrededor, porque hace que solamente el agua vaya a la planta con la que tú puedes producir, pero al faltar todo eso que hay alrededor, a lo mejor quizás a la larga estamos perdiendo más de lo que pensamos. Claro, el principal problema es que no sabemos todo lo que perdemos, ¿no? Sabemos una buena parte de lo que perdemos desde el punto de vista patrimonial, como decía antes, pero eso parece que le importa a poca gente, ¿no? Y sobre todo además perdemos paisajes, ¿no? Perdemos toda esa parte identitaria que también es muy importante, pero no sabemos lo que estamos perdiendo desde el punto de vista ambiental, toda esa riqueza de la que hablábamos antes, porque efectivamente, como tú dices, se parte de un concepto de eficiencia que está ligado solo a la productividad, ¿no?, solo a la producción, y la agricultura es mucho más, como decía antes, que producir alimentos y materia. La agricultura, por definición, es multifuncional, genera un montón de servicios que son fundamentales, que son necesarios, y de ello depende además una parte importante de nuestra flora y nuestra fauna, que en muchos casos está en peligro de extinción. Es decir, que si desaparecen ciertos agrosistemas, ¿no?, si desaparece la dehesa, desaparecen un montón de valores ambientales, ¿no? Y si desaparecen los campos de cereales extensivos, pues desaparecen un montón de especies también que están ligadas a esos campos, pues, por ejemplo, un montón de aves rapaces, ¿no?, que están ligadas a esos campos de extensivos, ¿no? Y lo mismo sucede con estos sistemas históricos de regadío. Y claro, si nos manejamos solo en términos económicos de carácter productivista, pues claro, pues los consideramos como algo a eliminar, ¿no?, a cambiar. Pero en principio no me va a dar dinero. Claro. En principio. Pero incluso si se quisiera, que nosotros, bueno, nos negamos un poco a eso, pero si se quisiera, que también es una herramienta muy útil la del ir contabilizando, ¿no?, y hacer una economía ecológica, ir contabilizando cuánto cuestan todos esos servicios que nos dan, ¿no? ¿Cuánto cuesta o cuánto puede valer la recarga de los acuíferos y de los mantenimiento de manantiales, ¿no? ¿Cuánto vale el mantenimiento de toda una vegetación de ribera o de un robledal, ¿no? Claro, porque muchas veces cuando las personas no lo saben, pues claro, hay distintos tipos de acequias y cumplen determinadas funciones. Yo, por ejemplo, recuerdo estas acequias de alta montaña, como comentábamos al principio, claro, uno dice, esto es para trasladar el agua a otro sitio para regar, pero precisamente la forma en que estaban hechas, el poco o natural impermeabilización que tenía, hacía que haya muchas filtraciones que dice, se está perdiendo, pero realmente no se pierde, porque termina saliendo ladera abajo en otros manantiales y termina generando una riqueza más por debajo de esa ladera que termina generando otros arroyos que se van utilizando y que terminan afluyendo a otro río que más abajo en el proyecto, de, en el en el tránsito de la montaña se recuperará ese agua para otros riegos, etcétera, etcétera. Que todo ese agua que hoy tenemos un concepto de se entuba para que no se pierda, realmente nunca se pierde. Lo que genera es, distribuye la riqueza a más sitios. Esa riqueza que da el agua, porque la vida que va generando en ese paso. Lo digo porque muchas veces se piensa, claro, alguien que no entienda de esto dice, bueno, pues claro, si por ahí pasan 700 litros de agua y se están perdiendo 200, pues lo entubamos así, no se pierden 200. Perdona, pero es que no se pierden. De los 700 que van, 500 siguen hacia adelante, el proyecto que tenemos más allá, y 200 se filtran por aquí y siguen hacia adelante a otros muchos proyectos que le dan vida, tanto natural como también de aprovechamiento humano. Sí, efectivamente, todo eso son esos servicios ecosistémicos a los que nos referíamos anteriormente, ¿no? El problema es que, claro, eso no entra dentro de la contabilidad, claro, ¿no? Y al no entrar dentro de la contabilidad se consideran como pérdidas, ¿no? No solo en términos de gestión del recurso, sino en términos puramente económicos, ¿no? Pero claro, si nosotros contabilizáramos todos esos otros servicios, ¿y cuánto nos costaría poder dar esos servicios de otra manera? Pues nos daríamos cuenta de que efectivamente son enormemente eficientes. Claro. Y ahora, la cuestión sería, la siguiente cuestión a preguntarse sería, bueno, ¿y quién paga por esos servicios? ¿Sobre quién recae el coste del mantenimiento de esos servicios? Pues recae sobre las propias comunidades de regantes históricas, ¿no? Es decir, es un gasto y un esfuerzo extra que ellos tienen que hacer para mantener toda esa arboleda o esa fauna, para recargar esos acuíferos, cosas que a ellos no les repercuten luego desde el punto de vista de la renta. Sí, y obviamente que nadie le reconoce, porque al revés, lo que se le está diciendo es que lo están haciendo mal, ¿no? Sí. Entonces, la condena en ese sentido es doble, ¿no? Y por un lado, económica, porque tienen que hacer ese sobreesfuerzo, y por otro lado, social, ¿no? Porque no se les reconoce esa labor, ¿no? Y por eso lo que estamos diciendo es que, bueno, que primero lanzamos la voz de alarma frente a todas estas modificaciones, toda esta inversión pública, que además es enormemente desmesurada, frente a todos estos intereses, porque estamos perdiendo un montón de valores. Estamos perdiendo un montón de servicios ecosistémicos. Y lo estamos haciendo en buena medida de manera equivocada en aras de un sistema puramente productivista e industrial, que nada tiene que ver con el ahorro de agua y con las cuestiones medioambientales, ¿no? Porque muchas veces lo que se arguye es, no, es que lo que estamos es ahorrando agua. Y ahora, ya hay un montón de informes, tanto de algunas organizaciones ecologistas como WWF, como de muchos especialistas que cada vez más van saliendo para decir que en realidad esto no supone, estas transformaciones y estos entubamientos no suponen un ahorro de agua. En primer lugar, porque por los propios sistemas de riego, ¿no? Porque además hay muchas formas de regar y en muchas ocasiones no supone realmente un ahorro de agua. Pero sobre todo porque la transformación, el entubamiento, al final lo que supone es una intensificación de la producción, del cultivo, y por tanto una mayor demanda de agua, sobre todo fuera de las temporadas tradicionales. Uh-huh. Y a final de verano, ¿no? Antes de otoño, en muchos casos, cuando menos agua hay y más demanda necesitan estos cultivos intensivos, ¿no? Y luego porque en muchos casos detrás de estos proyectos de entubamiento, de modernización, lo que hay es una extensión del regadío de forma encubierta, es decir, donde antes se regaban 100, pues ahora se regan 140 hectáreas o 100, ¿no? Y es decir, que al final los consumos de agua en muchos casos lo que están siendo mayores, y de hecho pues ahí se está viendo que incluso en zonas donde se ha transformado mucho y se ha modernizado mucho, muchas zonas de Murcia, por ejemplo, muchas zonas del Levante, hay cada vez más demanda de consumo de agua, porque lo que está es creciendo la superficie regable, intensificándose los regadíos, y eso es un pozo sin fondo. Y además, encima, desde una visión capitalista, nunca lleva a buen puerto, porque si tú produces 50 kilos de tomate y los vendes a 10 duros y ahora, porque tienes más agua, produces 100 kilos de tomate, como el rollo de la oferta y la demanda, tienes que terminar vendiendo los 100 kilos de tomate a 10. El doble de tomate a 10 duros, a los mismos duros. Y sigues produciendo más y terminas abaratando el coste del producto, y lo único que estás entrando en una círculo vicioso capitalista de producción-consumo, encima, Sí, consumiendo pero sin llegar a generar. Pero bueno, eso ya es otra visión del tema, ¿no? Sí, no, pero es verdad que, claro, detrás de esta visión productivista hay una parte que dice, bueno, pues qué útil, porque lo que hay que hacer es mejorar las condiciones de trabajo de los propios labradores, ¿no? Uh-huh. Y mejorar las condiciones quiere decir que en muchos casos les sea más leve el trabajo, y facilitarle el trabajo, darle un apoyo, uh-huh, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista económico, para mejorar sus condiciones y mejorar sus condiciones de renta, ¿no? Y claro, para eso hay que producir y para eso hay que generar un tejido, ¿no?, que le pague un precio justo. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. ¿Qué le podemos hacer, querido? Sí, bueno, pues lo que estamos intentando hacer desde ámbitos sociales, pero también desde ámbito académico y desde muchas comunidades de regantes que están intentando defender sus sistemas de riego, sus valores, sus derechos históricos de agua, pues lo que estamos intentando, por un lado, poner de manifiesto todos estos valores, todos estos servicios ambientales, ¿no?, para que haya un reconocimiento y se protejan de alguna manera. Se protejan no quiere decir que se declaren como BIC, sino que se proteja en el sentido de que haya un especial tratamiento a todos estos sistemas históricos de regadío por sus singularidades y por los servicios que nos prestan, ¿no? Pero al mismo tiempo lo que estamos intentando es llamar la atención sobre las consecuencias de todas estas modernizaciones, sobre todo estas modernizaciones tan brutales que se están llevando a cabo, ¿no? Y qué es lo que estamos perdiendo y en muchos casos cuáles son las consecuencias para muchas comunidades de regantes que se embarcan en proyectos millonarios que acaban entrampando, ¿no?, y que acaban creándole un auténtico calvario a muchos agricultores y a muchas comunidades de regantes porque acaban endeudadas, porque la modernización les cuesta un montón, porque luego tienen muchos problemas, como tú decías, también para mantenimiento, los costes suben un montón y al final, pues claro, no todo es tan bueno como cuando les vendieron la moto, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay muchas comunidades de regantes porque lo que están es volviendo atrás, intentando recuperar sus sistemas tradicionales con la deuda que tienen encima, ¿no? Y claro, eso desde el punto de vista de la gestión del dinero público es un escándalo. Sí, sí, sí. Es un auténtico escándalo porque hablamos de proyectos en los que hay concesiones de subvención pues de más de 2 millones de euros, incluso de más de 3 millones de euros, ¿no? Y eso, pues en muchos casos, es tirar el dinero público, ¿no? Y cuando se podrían haber hecho cosas más sencillas, ¿no?, pensándolas mejor y pensando en cuáles van a ser las consecuencias a medio y largo plazo. Sí, sí. Entonces, lo que estamos haciendo por otro lado es intentar también proponer alternativas que pasan también por la investigación, que pasan también por la innovación, que pasan por la mejora, como decía antes, de las condiciones de trabajo y de producción de los agricultores, pero reconociendo al mismo tiempo todos esos valores, todos esos servicios que son fundamentales para nosotros mismos, ¿no? Sí, para, sí, sí. Y claro, se pueden hacer un montón de cosas de tratamiento de las acequias, de mejora del trabajo, de los riegos, del manejo del agua y de los suelos en parcela, de introducción de variedades, de comercialización, de las condiciones ecológicas y sociales en las que se produce. Se pueden hacer infinidad de cosas interesantes para modernizarse, para ser más modernos todavía, que quiere decir no destruir, sino conservar, ¿no? Hay un ejemplo muy interesante que ponía un compañero nuestro del Instituto de Formación Agraria y Pesquera, que yo creo que ilustra muy bien, y para los que nos escuchen, a lo que nos referimos. Cuando en los años 60 y 70 mucha población de nuestros pueblos emigró hacia el norte y consiguió reunir algo de dinero, pues lo primero que hicieron fue tirar sus viejas casas de sus pueblos, ¿no? De sus centros, de los centros históricos, que eran el símbolo del subdesarrollo, ¿no? Y era la forma de mostrar, pues, que habían ganado algo de dinero, que habían ahorrado y que se podían construir una casa moderna, eficiente, ¿no? Y que dejaban atrás ese pasado, ¿no? Sí. Cuando nosotros vemos ahora esas casas que se construyeron en los años 60, 70, pues nos parecen un horror. Con azulejos en la fachada. Sí, nos parecen un horror desde el punto de vista arquitectónico, no tienen valor ninguno, pero además está más que demostrar, pues, no hay más que meterse ahí dentro, que no son eficientes en absoluto. Tienen que comprar un aire acondicionado para no pasar calor, claro, en verano, poner una calefacción potente para no pasar frío en invierno. Cuando en la casa del abuelo, con una lumbre en invierno, estaban bien. Claro, entonces se hace en parte porque efectivamente estaban en malas condiciones, ¿no? Y porque no estaban acordes con muchas comodidades, como por ejemplo en muchos casos tener un baño, tener agua corriente, sí, sí, ¿no? Pero se hacen en buena medida también porque eran símbolo del subdesarrollo, ¿no? Símbolo de esa pobreza y símbolo de los motivos por los que la gente había emigrado, ¿no? ¿Qué sucede ahora? Pues que los pueblos y ciudades que no pudieron hacer eso, ¿no? Donde la gente no pudo tirar sus casas y construirse casas nuevas, pues hoy en día son los centros históricos protegidos, ¿no? Y restaurados, y que todo el mundo quiere visitar, y son joyas desde el punto de vista patrimonial, y son una forma también de desarrollo, de conseguir ingresos, de, ¿no? Y esas viviendas se acercan muchísimo más a lo que ahora, mucho más moderno, se plantea como vivienda bioclimática, esas antiguas viviendas, a las viviendas que en medio se han hecho en todo este proceso, con tanto arquitecto, sí, y con tantas cosas. Claro, entonces, hoy por hoy, lo moderno en ese caso, ¿qué es? ¿Tirar esas casas, tirar esas viviendas y construir vivienda nueva, o intentar restaurar y mejorar las condiciones en las que la gente vive en esos centros históricos, ¿no? Y que en muchos casos incluso ya se convierten de forma masiva en apartamentos o en lugares, sí, en alojamientos turísticos, porque todo el mundo quiere ir allí, ¿no? Sí. ¿Lo moderno qué es? Lo moderno en ese caso es conservar, restaurar y mejorar, ¿no? Sí, sí. Lo moderno no es tirarlo. Pues estamos hablando de lo mismo, ¿no? Si todos esos centros históricos que se tiraron en su momento, hoy en día son irrecuperables, ¿no? Y cuántos pueblos y cuántas ciudades no se arrepentirán de haber modificado y de haber tirado, ¿no? Esa vivienda. Está tan de moda lo del turismo rural y una casita que es esa casa del abuelo, del bisabuelo reformada, pocamente reformada, arreglada, ¿no? Claro. Modernizada, pero desde un punto de vista inteligente. Sí, sí. Pues, aunque ahora a todo el mundo le gusta, pues. Y ahí todo el mundo entiende que se pueden hacer un montón de cosas, muchas cosas que desvirtúan y que acaban diciendo, bueno, esto ya es irreconocible. Sí. ¿No? O muchas cosas que dicen, no, mira, esto sigue siendo un sitio agradable, singular, ¿no? Y que tiene un interés cultural, que tiene un interés patrimonial, pero donde se está a gusto. Y donde yo podría vivir a gusto, mi familia podría vivir a gusto, o donde alguien que visite puede venir y estar a gusto, ¿no? Y estamos hablando de eso mismo, pero además con algo tan crítico y tan importante como el agua, claro, que nos va a dar la vida a nosotros, va a dar vida a otros animales, va a dar vida a otras plantas, que además nos van a servir de alimento a nosotros. Sí, sí. Por eso que en ese caso se multiplica el interés, porque sobre todo ya no solo hay un interés patrimonial, ¿no? Y cultural, sino que sobre todo también luego hay un interés ambiental y agronómico muy importante, ¿no? Hay funciones de estos servicios, de estos sistemas de regadío, que la gente habitualmente desconoce, pero que son fundamentales, como esos servicios de regulación, ¿no? Regulan las cuencas hidrográficas, la recarga de los acuíferos, de manantiales, que son fundamentales, ¿no? Y nuestro principal almacén de agua no son los pantanos, es el suelo, ¿no? Y cuando sobreexplotamos los acuíferos, porque hoy en día tenemos tecnología para poder hacerlo, no solo estamos secando los acuíferos, estamos secando los suelos y estamos desertificando los suelos. Estamos salinizando los suelos. Lo que estamos es creando un desierto. Sí. Y es decir que todo esto de lo que estamos hablando tiene unas consecuencias mucho peores desde el punto de vista ambiental de las que nos pensamos, ¿no? Pero es más, a medio plazo probablemente va a tener unas consecuencias mucho peores desde el punto de vista social y económico, porque cualquiera que tenga una parcelilla, bien porque la ha heredado, ya no vive en el pueblo o vive en el pueblo, pero alguien que es mayor, que solamente cultiva ya para autoconsumo o que lo utiliza como un complemento económico en su economía, ¿no? Que dice, bueno, pues yo tengo mi terreno e incluso aunque no lo cultive o aunque lo tenga cedido, me merece la pena tenerlo porque la contribución que yo tengo que dar a la comunidad de regantes es pequeña, ¿no? Y porque la contribución rústica también es muy baja, es decir, que a mí no me cuesta trabajo mantenerlo, ¿no? Desde el momento además en que se hace esa modernización y se entuba, pues lo primero que te sucede es que te aumentan, como tú decías antes, los costes de mantenimiento, porque no lo mismo ir con tu azadilla y arreglar la acequia o incluso echar un poco de mortero y poner unas piedras en algún sitio, que tenés que pagar mantenimiento técnico, que va todo computerizado, el mantenimiento eléctrico, las válvulas, los filtros, el no sé qué, el no sé cuánto, ¿no? Eso aumenta un montón los costes, aparte de pagar la deuda de que se haya pedido. Aparte de la deuda que tienes que pagar por el montaje. Y claro, lo siguiente que te sube, y la gente muchas veces no sabe, es la contribución. Porque claro, eso es como si te lo hubieran declarado un terreno de rústico urbanizable. Claro. Te sube la contribución un montón. De manera que alguien que guardaría, ¿no?, y conservaría su tierra, incluso solamente por cariño, porque no le cuesta dinero, pues lo primero que hará, o lo que empezará a suceder, es que pues la venderá. Porque le está costando todos los años un dinero. Claro, porque si además la está utilizando y la está aprovechando para algo, pues tiene sentido. Pero si no, deja de tener sentido el mantenerla. Claro, entonces, eso tiene una parte positiva porque dice, bueno, pues el que la compre va a ser para ponerla en producción. Y eso en principio está bien. Pero claro, ¿quién la va a comprar? O bien gente que dentro de los pueblos vaya acumulando tierra, con lo cual está rompiendo el tejido social, ¿no? Sí, sí. Y las relaciones, está rompiendo la comunidad, ¿no? Que de hecho ya se ha roto antes cuando se hacen estos procesos, ya se rompe la comunidad porque se rompen las lógicas, la distribución de agua, todo eso que decíamos antes, toda esa gobernanza. Y vuelve a empezar un ciclo de acumulación de propiedad. Claro, o te lo compra gente de fuera que tiene intereses, en muchos casos no solo por la tierra, sino que tiene intereses por los derechos de agua. Y detrás de eso, pues está la agroindustria y están las grandes constructoras, que son las que se llevan el pellizco de montar los tubos y del mantenimiento de los sistemas. ¿No? Es decir, que detrás de esto hay otro peligro que son los de los derechos de agua, la acumulación de derechos de agua y la acumulación de propiedades de tierra, ¿no?, a medio plazo. Es decir, que todo esto tiene muchos más peligros de los que nos pensamos, ¿no?, a medio plazo, y la gente no es consciente de eso. Y yo no sé hasta qué punto la propia administración es consciente o no es consciente de hacia dónde nos dirigimos con esto. No sabemos consciente o cómplice también. Por eso que no sabemos realmente qué estrategia y qué política hay detrás de todo esto, ¿no? Porque supone, en buena medida, pues desmembrar a los propios pueblos, ¿no? Y su tejido social, ¿no? Y sí, a lo mejor resulta que ese terreno es muy productivo, pero ¿por cuánto tiempo? Porque ya empezamos a ver, en algunos sitios, pues se va empezando a ver síntomas de agotamiento de los acuíferos, que se van sobreexplotando para poder intensificar la producción, y de agotamiento de suelos, que no solo se van secando, sino que se van salinizando, ¿no? Y ese agotamiento de suelo es un gran problema también de cara al futuro. Esos síntomas de colapso, pues los tenemos en algunos sistemas o en algunas zonas muy concretas donde se ha ido sobreexplotando ya esos recursos. Nuestros acuíferos están tocados y en algunos casos están muy tocados, muy tocado, ¿no?, en algunos sitios, y eso no parece que no tiene solución porque no se levanta el pie del acelerador. Pero si nos vamos a mirar en otros sitios que nos sirven de modelo en muchos casos, ¿no?, para decir, no, es que lo moderno y lo competitivo, lo que tenemos que hacer es como en California, por ejemplo, ¿no? Y todas esas grandes extensiones de regadío tan productivas, tan industrializadas, tan competitivas, ¿no?, que son las que marcan el precio de muchos productos agrarios, como por ejemplo la nuez o la almendra, pero también otros muchos productos. Pues el sistema californiano ya ha dado síntomas muy graves de colapso y de agotamiento. Por esos mismos motivos, porque han agotado el agua y porque están desertificando, están matando el suelo y salinizándolo, ¿no? En la semana pasada tuvimos aquí a un ingeniero agrónomo californiano que venía a aprender sobre, ¿no? Y vienen a aprender cómo han durado aquí mil años, ¿no? A pesar de tener un clima parecido, tenemos un clima parecido al de California, cómo han podido durar y encima siguen teniendo un nivel de eficiencia, siguen manteniendo el nivel de eficiencia, porque es lo que decimos. Esos métodos, yo por ejemplo estoy pensando ahora mismo en la zona del Marquesado del Cenete, que quizás es una de las zonas donde, que yo sepa, se ha intervenido menos en acequias, pues ahí se lleva produciendo de la misma forma desde hace, tú conoces mejor la zona que yo quizás, pero casi 1000 años, y sigue siendo eficiente, sigue siendo productivo, sigue... Y si no lo es tanto, es sencillamente por la falta de personas que trabajen, ¿no? Que estén interesados en trabajar en la agricultura, no porque el terreno, el agua y el clima no lo permitan. Sí, bueno, en el Marquesado del Cenete, he dicho, tenemos uno de los problemas porque se han dado varias ayudas millonarias para entubar varios de estos sistemas, ¿no? Y que, como digo, ahí en ese caso, además, sí sabemos seguro que llevan funcionando entre 1.000-1.200 años, ¿no? Y claro, ¿Para qué? Si dicen que los ordenadores, mientras funcionen, es mejor no tocarlos. Si algo que lleva 1.200 años funcionario, ¿para qué lo va a tocar? Claro, es verdad que por otro lado, si es necesario tocarlo, como decía antes, para mejorar las condiciones. Claro, no se puede pretender que la gente cultive igual que hace 50, sí, ni 80, ni 500, sí, años, ¿no? Sí. Y entonces hay que intentar mejorar las condiciones en las que se trabaja, en las que se riega y en las que se produce, ¿no? Y claro, hay que intentar romper el círculo vicioso de precios bajos, ¿no? Abandono de la actividad, migración, envejecimiento, pérdida de conocimiento, ¿no? Y eso hay que intentar romperlo de alguna manera, ¿no? Lo que nosotros decimos es que hay otras fórmulas distintas, ¿no? Que obviamente no son volver ni a agarrar con el mulo ni a dejar todas las acequias de tierra, sí, pero que tampoco pasan por destruirlo todo y entubarlo todo para que no quede nada de eso, ¿no? Por el goteo. Y que en medio hay un montón de soluciones que preserven todos esos valores y que ayuden a que se mantengan las comunidades, ¿no? Con toda esa lógica y todos esos valores positivos y todos esos servicios ecosistémicos y que se mejore al mismo tiempo la producción, la productividad, y eso haya que haya pues más gente joven que quiera engancharse, que esté mejor organizada, que se comercialice mejor, que esté vivo, porque la única forma de conservar todos estos sistemas es que se mantengan activos y productivos, claro, ¿no? Y que se reactiven, de hecho, ¿no? Que se dinamicen y que se mantengan esos conocimientos ecológicos ligados a otros conocimientos nuevos, ¿no? Y claro, lo que resulta sorprendente es que en pleno siglo XXI, con todo lo que sabemos, ¿no? Con todos los modernos que somos, los innovadores y lo que decimos que cuidamos nuestro medio, no seamos capaces de sentarnos y de pensar desde las administraciones, desde la academia y desde los propios regantes, ¿no? Para decir, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar? ¿Y qué podemos experimentar? ¿Qué podemos innovar? ¿Qué formas de manejo? ¿Cómo nos adaptamos a esto? No, la receta al final es única para todo el mundo y todo el que no haga este tipo de intervenciones, pues claro, está fuera del ámbito de la competitividad, ¿no? Y de la economía moderna, ¿no? Cuando precisamente es todo lo contrario, cuando además incluso desde la propia administración, desde otros sectores de la misma administración, lo que se está diciendo es todo lo contrario, que lo que hace falta es potenciar una economía circular, una economía que realmente sea más sostenible, que tenga una mayor capacidad de resiliencia, de adaptación a los cambios, que sea herramienta de adaptación al propio cambio climático, ¿no? Y entonces dice, bueno, ¿cuál es realmente la política que se quiere aplicar? Lo que queremos es conservar, pues tenemos ejemplos muy, muy llamativos, ¿no? Una comunidad de regantes a la que hace poco se le abrió un expediente de medio ambiente porque metieron una máquina para limpiar la acequia con mal criterio, mal asesorado, pero probablemente entre otras cosas porque no tienen gente suficiente como para limpiar la acequia, y metieron la máquina y cortaron una aliseda, un montón de alisos, que además los alisos no son pinos precisamente, ¿no? Sí, sí, sí. y hubo una denuncia y se le abrió un expediente, ¿no? Pues esa comunidad de regantes ahora recibió una subvención millonaria de la misma administración, de la misma Junta de Andalucía, para entubar todo el sistema de riegos, ¿no? El resultado cuando metan los tubos, ¿cuál es? Pues que los alisos mueren. Claro. O sea, que la misma administración está abriendo un expediente y no sabemos, probablemente sancionando a una comunidad de regantes por un delito medioambiental, cuando por otro lado está dando un montón de dinero, está dando millones de euros, sí, por hacer que, lo mismo, ¿no? Los alisos que hayan podido sobrevivir a todo el maltrato que se le haya generado, si la sequía sigue funcionando como sigue, van a retoñar, van a tirar y van. Pero claro, ahora al entubarlo van a dejar de tener agua. Claro. Y en cuestión de muy poquito años, adiós. Sí, sí, y eso es. Y es la misma administración. Exactamente, la misma administración, la Junta de Andalucía. Entonces, muchas veces dice, bueno, ¿cuál es realmente la política? Si es que hay una política. Hombre, si lo mira uno en términos económicos, ¿no? Y es la economía la que marca realmente cuáles son los intereses y qué es lo que prima, pues está claro que lo que prima son las tuberías y esos sistemas industrializados, ¿no? Coño, el gasoil de la máquina que metieron allí también paga la mitad del gasoil, la mitad del precio del combustible de impuestos. O sea, dinero y dinero para tuberías y luego dinero para el mantenimiento, donde esa comunidad tendrá que estar poniendo dinero constantemente y lo que decíamos antes, encima los tomates que produzcan producirán el doble de tomates a mitad de precio del tomate entero, por lo cual tampoco les servirá para nada. Sí, sí, efectivamente. Pues bueno, Pepe, no sé si tú ves que te has dejado algo en el tintero. Bueno, lo que queríamos animar a la gente, lo que queríamos animar a la gente a que, bueno, conozca algo mejor estos sistemas históricos de regadío, que aprenda a valorar todos los servicios que nos prestan y todos los valores de los que son depositarios, y que se acerque, bueno, pues a través de la Federación Intervega, que somos un montón de grupos, de gente que estamos defendiendo los espacios históricos de agrícolas a nivel de todo el estado. Pues a través de Intervega hemos creado una petición en change.org y en donde la gente puede firmar para que cambien las políticas, no solo de la administración central, sino también autonómica. Entonces tiene que meterse, buscar en el buscador Federación Intervega y allí ya le va a salir precisamente... Sí, voy a poner regadío histórico, ¿no? Y le sale la petición en change.org. Y que además, bueno, pues también tenemos recursos por internet donde se pueden ver de forma muy sencilla, pues algunos documentos, documentales, ¿no? Audiovisuales, explicando que son todos estos sistemas de regadío, ¿no? Y pues por ejemplo dentro de la página de Memola, ¿no? Pues tenemos hecho dos dibujos animados cortitos que son muy bonitos, de un minuto y medio, explicando qué son los sistemas históricos de regadío y por qué son importantes estos sistemas históricos de regadío. Y pero sobre todo, bueno, pues que apoye y que intente no solo conocer sino y valorar, sino además apoyar a estos sistemas históricos de regadío, que como digo son una parte fundamental de nuestro patrimonio, de nuestros paisajes y de nuestro medio ambiente. Y encima de nuestro plato, porque ese medio ambiente es el que produce las cosas que comemos, con lo cual de nuestra vida. Efectivamente. Pues muchas gracias, Pepe. Encantado. Venga. Gracias a vosotros. No queremos terminar el programa sin traeros una información más mundana sobre una movilización que concretamente se llevará a cabo mañana día 6. Así que por eso hemos quedado con un compañero que se llama Fermín, porque mañana los trabajadores de la Alhambra van a tener una concentración. ¿Qué conflicto hay ahora entre los trabajadores de la Alhambra? Efectivamente, sí. Mañana tenemos una concentración a las 11 de la mañana en la puerta del Palacio de Carlos V, en los jardines de la Alhambra, en la entrada. Y el objetivo es de que se cumpla la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de Granada, en la cual nos da la razón, a pesar de ser minoritarios, como dijo el director, que era una sentencia. Pensamos que la justicia, sean minoritarios o sean mayoritarios, quien la pida, quien la reclame. Efectivamente. Y viene a decir que una sentencia de un conflicto colectivo que pusimos de comisión, digo, UTEA y CGT, a las bolsas de la Alhambra. Las bolsas se hicieron en el año 2000, unas bolsas que no se han actualizado como marcaban las bases, y vemos que hay discriminación la gente en esas bolsas. Y lo que pedimos es que se ejecuten las bases, que se cumplan las bases, que sea una bolsa transparente y clara, y que se contrate pues como tiene que contratarse. Sí. Porque esas bolsas estaban controladas por los sindicatos mayoritarios y estaban siendo equitativas. Es una bolsa que se hizo en el año 2000, el sindicato mayoritario en la Alhambra es Comisiones Obreras, y lamentablemente no ha cumplido uno de los puntos que contemplan las bases, y es una actualización de las bolsas cada dos años. Y entonces mañana día 5... Mañana día 5 de junio a las 11 de la mañana pues tenemos esa concentración, que suponemos que irán también los afectados, que serán los integrantes de esa bolsa, en las que ven que sus derechos están siendo vulnerados por no actualizarse datos dentro de... A pesar de que ya hay una sentencia que dice que tiene que actualizarse. Efectivamente, la sentencia lleva 4 meses dictada por el Juzgado de lo Social. Y en esos 4 meses el director del patronato y el patronato no ha cumplido en la realización de esa actualización. Pues nada, esperamos que el director del patronato cumpla lo que le dicen los jueces. Efectivamente. Y los sindicatos mayoritarios estén para defender a todos los trabajadores. Es lo que pedimos desde CGT. Pedimos que el trabajo público obedezca a las 3 características que debe de obedecer: la igualdad, el mérito y la capacidad. Nada más. Pues entonces esperamos que tengáis, que se os escuche, porque si no han escuchado al juez, a ver si os escuchan a vosotros mañana. En eso estamos. Muchas gracias. Sí, gracias. Y con esto nos despedimos, con esta última noticia. Así, moviéndonos entre dos aguas, entre las aguas antiguas que corrían por nuestras acequias desde hace 1000 años, que llevaban ese agua a la Alhambra precisamente también, entre otras, entre ese conflicto de los trabajadores, esperamos que los temas que os hemos traído hayan sido de vuestro interés. Os dejamos con ese mago de la guitarra que fue Paco de Lucía. Salud, agua y anarquía. Hasta el próximo programa.